Paula Jove, con quien estamos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, contanos cómo está la situación. Bueno, la verdad es que ya ascienden a más de 1000 los compañeros docentes de José C. Paz que están sin cobrar. Esta no es una situación nueva, viene desde hace muchos meses. Hay compañeros con 4 o 5 meses sin cobrar el salario, algunos casos vienen desde antes. Y venía siendo el grueso compañeros suplentes, porque hay una disposición nueva de Vidal del 29 de abril, donde dice que no se le va a liquidar a los suplentes hasta que no se carguen en el sistema todas las licencias de aquellos que están siendo suplantados, lo cual descentralizó aún más el sistema de cargas y se ha vuelto completamente un caos, y por eso hay mucho retraso en los pagos. Primero se pensaba que, bueno, era simplemente una cuestión administrativa, digamos, pero inexorablemente el problema se ha ido incrementando, ha dado lugar a una suerte de interna en el distrito donde se acusan mutuamente Consejo Escolar y Secretaría de Asuntos Docentes de tener unos y otros la responsabilidad sobre el problema de las cargas. Sin embargo, bueno, se sumaron el día viernes, cobro que tendríamos que haber tenido el día viernes, otros 300 compañeros más que no cobran, que son titulares, es decir, que ya superamos los 1000, y mientras, bueno, las autoridades se pelean y se tiran la pelota de quién es el responsable, tenemos toda esta cantidad de compañeros sin cobrar el sueldo. Esto realmente ha generado un malestar enorme. No por casualidad el paro de 48 horas de no inicio en José C. Paz fue de un acatamiento altísimo, uno de los distritos que un acatamiento más alto tuvo en toda la provincia. Y vale aclarar que es un paro que fue convocado por la Multicolor, que somos los sectores de oposición a la conducción provincial de Baradel, y que Baradel no convocó. Durante los primeros días de esta semana del paro y los demás días, cuando la crisis de saber que se estaba sin cobrar y que se iba a volver a no cobrar estalló, bueno, empujado un poco por la situación, han tenido que salir a convocar un paro desde el sindicato, solo en el distrito. Y bueno, o sea, queremos aclarar eso, que esto es un paro que se ha convocado de apuro, sin más remedio que hacerlo, a último momento, por una situación de presión, y con la clara intención de descomprimir, porque no hay manera de destrabar este problema por la vía administrativa, que hasta el momento era lo que había apelado el sindicato, de ir tomando los papeles y haciendo los reclamos de manera individual, sino que necesitamos una respuesta política del conjunto de la docencia y del sindicato, porque sin un plan de lucha, digamos, con continuidad y hasta arrancar todos los reclamos, es imposible, digamos, resolver esta situación. Paula, ¿y hoy cuál es el cronograma? ¿Se va a pedir algún tipo de explicación a la Secretaría de Asuntos Docentes, al Consejo Escolar? ¿Cómo está previsto el cronograma ahora? En este momento empieza la concentración frente a la Escuela 2, en la Plaza de José C. Paz. Sí. Se prevé acá, digamos, según la concurrencia de los compañeros que vengan, probablemente movilizar hasta Consejo Escolar, hasta Secretaría de Asuntos Docentes, o lo que haga falta, hasta encontrar alguna autoridad para ver qué respuesta se le da a los docentes. Y bueno, estamos en un marco donde toda la semana están programadas actividades. Han resuelto convocar también así en una situación de último momento. El sindicato provincial Baradel ha convocado asambleas en toda la provincia previstas para mañana a la tarde. Y después, desde la Multicolor, tenemos votado 48 horas de lucha esta semana, miércoles y jueves. El miércoles con una gran movilización a La Plata, con todos los reclamos pendientes. Y el día jueves, en el marco del paro nacional de ATE de estatales, bueno, somos estatales, adherirnos con toda esa medida de fuerza y movilizar a Plaza de Mayo. Que también está previsto que ese día puedan haber paros docentes, claro, en función de una reunión de monitoreo que hay en el día de mañana con la provincia. Así que vamos indefectiblemente a un gran paro el día jueves 11, a una marcha el día miércoles, y bueno, seguiremos evaluando las medidas de fuerza. Habrá que hacer nuevas asambleas y plantearse la continuidad de un plan de lucha hasta conseguir no solamente la liquidación inmediata de todo lo que no se está liquidando, sino por el resto, ¿no? La reapertura de paritarios, ya que, digamos, la esperanza de cobrar la última cuota del aumento mísero pactado este año por el sindicato, que hemos rechazado masivamente acá en José C. Paz, se diluyó por completo entre los descuentos, la no liquidación, los descuentos enormes por paro, es decir, que no nos pagan el sueldo y pretenden que no reclamemos. Entonces, bueno, vamos por un programa más grande que incluye todos los problemas gravísimos de infraestructura, la paralización de las obras, es decir, todo el paquete de reivindicaciones pendientes, el tema de los comedores, los cupos de comedor y demás. Así que, bueno, arrancamos un proceso, hoy estamos esperando que termine de llegar la docencia, de a poquito van llegando, y bueno, se espera una gran jornada de lucha, y te contamos con la solidaridad de los de todos los UTEBAS multicolores de la provincia, que han sacado una declaración de solidaridad con la docencia de José C. Paz. El propio plenario multicolor provincial que se realizó el día viernes planteó la solidaridad, y el acompañamiento con delegaciones de compañeros de todos los distritos multicolor que están viniendo. Ya acá acaba de llegar Claudia Concilio, secretaria adjunta del UTEBAS Escobar. Y bueno, se espera una jornada de movilización fuerte y la continuidad de esto durante la semana y probablemente la otra semana también. ¿La idea hoy es arrancar algún tipo de compromiso para estos docentes que están sin cobrar? Y sí, digamos, no nos podemos ir sin un compromiso, sin una respuesta. Es más, acá tenemos prevista la posibilidad de plantearnos, bueno, no irnos hasta que de verdad no haya una respuesta. Así que veremos cómo se desarrolla también la jornada, qué va pasando durante la mañana, los debates, lo que vaya pasando, para intervenir también sobre la propia realidad de lo que va a estar pasando. Bien. Así que bueno, ese es el cuadro. Y bueno, volvemos a convocar a que no solamente los docentes, sino que el conjunto de la comunidad pueda acompañar ese reclamo. A veces es difícil para los papás entender que estamos de paro, que los chicos no tienen clase, pero necesitamos que todos sepan que los docentes estamos sin cobrar los salarios, más de 1000 maestros en José C. Paz y ya hace varios meses. Bien, Paula, te agradecemos esta comunicación. Vamos a volver a charlar, imagino, ya mañana para ver cuál fue el compromiso que han conseguido. Y bueno, y a lo largo de toda esta semana, esta jornada, que tenemos una semana intensa, ¿no?, en cuanto a movilización y reclamo, no solo de los docentes, sino de los estatales en general. Sí. Por eso planteamos que también vamos con todo al paro del día 11, que es un paro nacional estatal, con una gran movilización a Plaza de Mayo. El día de mañana también hay convocada una marcha importantísima, a la que nosotros íbamos a ir, pero con esto de la asamblea del sindicato, ahora tenemos que ir a la asamblea, pero en el día de mañana hay una marcha muy importante convocada por todos los sectores combativos y clasistas, sindicatos clasistas y de oposición y de izquierda, frente a la inmovilidad de los sindicatos en general, a Plaza de Mayo, contra el tarifazo, por la reapertura de paritarias en defensa del salario, de los puestos de trabajo, así que también está esa marcha mañana. Es decir, que se espera una semana de intensa lucha. Sí, totalmente. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, Paula. Igual para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.